damas y caballeros, niños y niñas, abuelos y abuelitas, perros y mascotitas, vamos a dar una vuelta a la música todos los jueves a las 17:30 por esta radio. A la vuelta de la música. A la vuelta de la música. Canciones a la hora de la merienda. Canciones a la hora de la merienda. A la hora de la merienda. A la vuelta de la música, canciones a la hora de la merienda y después de la escuela. Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi quinto programa. Esto es A la vuelta de la música, canciones a la hora de la merienda y después de la escuela. Mi nombre es Javiera y como cada programa quiero dedicarlo a mi mamá, mi hermano, a mi familia, abuelas y abuelos, mi bisabuela, tías y tíos, a mis primas y primos, amigas, a mis amigas y amigos, también a mis compañeros y compañeras de la Escuela 48 y del Taller de Artística. Por último, a quienes forman parte de esta radio, A la Vuelta de la Música, es un programa de música y palabras para infancias y jóvenes. Nos pueden escuchar los jueves a partir de las 17:30. De las 17:30, repetimos los lunes en el mismo horario. Hoy vamos a escuchar canciones que me gustan, mensajes de los oyentes. En el bloque ¿Qué es? Gustavo, el dibujante Gustavo Sala, nos contará sobre el ¿Qué es la historieta? Si te querés comunicar con la radio y enviar mensajes, lo podés hacer al 2983-542913. Antes de comenzar con la música, les quiero contar que en la operación técnica y producción está mi papá Diego. Ahora sí, les doy nuevamente la bienvenida. Comenzamos con el quinto programa de A la Vuelta de la Música. Escuchamos Usted Señálemelo, Agua Marfil. Estalló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado. Circular en agua marfil, saltaban bam para todos lados. Me perdí volándote y encantado del lugar callado. Tu cuerpo bailaba, tu risa lo acompañaba y el agua marfil uniéndonos más así. Y el agua más

Tercer bloque en A la Vuelta de la Música. Recién escuchamos a Karol G y Shakira, así como Juanita, que nos pidió esta canción al 2983-542913 y programá vos también la música. Ahora más mensajes de mis oyentes. Favor, vamos a desatarla la lengua. Te mando un beso grande. Me encanta el programa que están haciendo y la canción que me dedicaste, un amor. Te amo, hija. Continuamos con A la Vuelta de la Música. Como les conté en la presentación, en el bloque ¿Qué es?, nos preguntamos ¿qué es la historieta? Para esto le preguntamos a Gustavo Sala qué es la historieta y esto nos contestó. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Acá Gustavo Sala, historietista, humorista gráfico, dibujante. Hace años que vengo trabajando para diferentes medios, revistas, diarios, libros, haciendo esto tan lindo que es la historieta, donde contamos, dibujamos, nos expresamos a través de ideas, de personajes, de situaciones, uno a veces opina, da su punto de vista, etcétera, etcétera. Y este fin de semana, el sábado 9 de septiembre, ahora, este fin de semana, voy a estar en Tres Arroyos, en la mítica Feria del Libro de Tres Arroyos, haciendo dos cosas, dando un taller para adolescentes y adultos, un taller de humor gráfico, de cómo construir una viñeta, cómo pensar un chiste, cómo diseñar un personaje, cómo, de dónde sale un chiste, bueno, ver un poco el misterio, el lenguaje de dibujar una viñeta de humor. Y después una charla un poco sobre mi trabajo, sobre lo que pinte, ¿no? Conversar con la gente de ahí que se acerque. Este sábado hay una feria de Tres Arroyos, va a ser un placer, así que espero verles a todos. Un abrazo desde Buenos Aires. Nos vemos el fin de semana. Muchas gracias Gustavo Sala por participar en nuestro programa. Llegamos al último bloque. Y antes de despedirme quiero agradecerles por los mensajes y los saludos. Nos reencontraremos dentro de 7 días en esta misma radio. Que tengan una linda semana. Mi nombre es Javiera. En los controles Diego Indy, muchas gracias por estar a mi lado, prendidos en la radio.